Cuando quieras, ya estamos grabando. ¿Ah, sí? Pero no, piensen algo. Ah, ¿de algo? ¿Qué queremos hablar? Piensen. Pero el host, pues mi host. ¿De mi host? Mi host, que me da toda la responsabilidad a mí. Algo light, habíamos dicho algo light. Esa era la consigna. Algo light. Algo light, sí. Celi. Como un omelette, pero solo de claras. Un omelette. Entonces, ¿no? Eso es light. No. Como la piel de la Bibi. Light. ¿Qué hay de bueno? No hay nada de bueno. Se acaba de caer. Señores, se acaba de caer un muñeco del stand del Churro. Solo tiene vida. Es el Patrick Swayze. Y hablemos de fantasmas. Fantasmas. Bien, bien. Oigan, bien, bien, me gusta. Light, me gusta. De fantasmas light. No, fantasmas es nada, light. Nada, nada teórico. Exacto. Buenas, buenas, empezó el Cállate un Ratito. Yo soy Carlos Celi y estoy aquí con mis amiguitos que van a hablar de lo que sea, básicamente. Yo soy Jaime. Yo soy Bibi. Bibi. Yo soy Dani. Dani. Yo soy... Soy el Churros y soy... y soy Pancho también. Hola, soy Churros. Hola, soy Roberto. Hola, soy Roberto. Soy Churros. Y también está aquí Chopin. Así como, y también está aquí Chopin. Chopin. Amigo especial. Bueno, mientras Roberto Ramírez, quien también es parte del podcast, está arreglando un muñeco que misteriosamente se cayó solo. Solo. Vamos a hablar de las cosas misteriosas que se mueven por sí. En mis pantalones. ¿Cómo? Orden, orden en la sala. ¿De qué se están riendo? Pero? De las cosas misteriosas que se mueven por sí solas. En mis pantalones. un tema muy, ya, calma, muy extraño. A ver, ¿qué crees? ¿Por qué se cayó esa cosa, Churro? ¿Hay un fantasma en tu casa, tal vez? Una de dos, es un fantasma, que es lo más seguro, por supuesto, claro. O puede ser que estaba mal parado el muñeco y se cayó. O sea que tú tienes el muñeco mal parado. Yo te iba a decir que ese es un problema, en esta casa hay problema de mal parados. No, de hecho... Me han dicho. No te consta. No me consta. No. ¿Qué iba a decir, Robertito? No, que no se cae enseguido. No, no se cae enseguido. Si aguanta un minuto siquiera. Dos también. Dos si es que es feriado. Confirme, Viviana. No, mentira. Es que justo no es firme, pues es el problema. Bueno, ya. Ponte serio. Ahí estás riendo. ¿Qué cosas raras les han pasado? A ver, Vivianita, ¿qué te ha pasado de extraño, aparte que se le caiga el muñeco al Churros? Hijitos míos. Patricia Talbot. Yo tenía full miedo de Patricia Talbot. Ah, sí. Cuenta esa historia. ¿Quién buena. Es Patricia ¿Quién? Talbot? Cuenten primero ¿Sí? quién es Patricia a ver, Talbot. Nos va a contar. Para los millennials, teenagers. Que no nos escuchan, Patricia Talbot es la hija de una familia acomodada de Cuenca, que seguramente tenía algún problema de que sus padres no le hacían caso, y entonces de repente se va al Cajas, o tal vez no se fue al Cajas, pero dice que se fue al Cajas, y que vio a la Virgencita, con mucho respeto. Se frauda ya. Sí, claro. Después de ella misma el dijo spoiler que... El spoiler Ramírez. Entonces, sí, claro. Solo un spoiler que tiene como 20 años. Tengo 25 años. La cuestión es como que la chica era una chica que tenía cara así como de virgencita, justo uh-huh. así como toda... Mira, blanquita, angelical, casa media, clase media. Clase medio alta. Y entonces arma esta cosa de que había visto a la Virgencita. Y ya, pues, entonces todo el mundo le hizo caso y la iglesia de Cuenca también le dio mucha bola y se crearon grandes, ¿cómo se llama? Procesiones. Perdón, excepto hay que reconocerlo, Monseñor Luna, ¿era? Claro. Él nunca le reconoció y estaba medio en contra de esta cosa. Es verdad. Bueno, es que Monseñor Luna también siempre ha sido un hombre muy lúcido. Pero Luna es el que creíste haberle visto el otro día en el CCI, ¿no? Sí. Estabas traumada. Lo peor es que yo soy la única fan de Monseñor Luna. Estaba en el CCI como, mira, ese es Monseñor Luna. Qué bestia, está solito. ¿Por qué come solito? Y después caché que no era el Monseñor Luna. Pero bueno. Sigue vivo. Tu momento, sí, fangirl. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah. ¿Y cómo es? O sea, ¿cómo le tienes presente a Monseñor Luna como... O sea, lo que pasa es que yo trabajé en un proyecto en el que hicimos la memoria del Monseñor Leonidas Proaño. Y entonces, Monseñor Luna es de estos curas que estaban alineados con la Iglesia de los Pobres, la Teología de la Liberación. Entonces, como que es un tipo muy interesante. De ahí ya... Sí, era muy influyente en Cuenca y salía, justo con esto el Caja salía mucho en la televisión y después por otros temas en esa época todavía salía mucho en las noticias. Sí. Así. Bueno, pero termina de contar qué pasó en el Caja. La cosa es que... Y es un fenómeno bien interesante porque... La fe es un fenómeno muy interesante. Entonces, hubo un montón de personas que fueron. Y además, mucha gente que cree también en las energías y tal, siempre decía que el Cajas era un lugar especial. Es un lugar... Incluso, mucha gente decía que se veían ovnis. O sea, como que es un sitio que tiene una energía sobrenatural. ¿Será porque hay full neblina? Puede ser, o también la altura que ya te hace ver cosas. Claro. La cosa es que se crea este movimiento fuerte y se reúne un montón de personas para que... Porque además Patricia le dice, no me acuerdo, no sé bien la historia, pero le dice a alguien, a su mamá o no sé, que la Virgen le va a dar unos mensajes. Una cosa, para aclarar, es la Virgen católica, ¿no? Sí, sí, la Virgen. O sea, la Virgen en la que creen los católicos. María. La Virgen María. Porque puede ser cualquier Virgen, ¿no? Entonces, no es así. Ponte ahí una amiga de Patricia Talbot. A vos te llaman la Virgen. Ah, Carlos. No, mentira. Ya. Perdón, ese pariente. Yo respeto mucho a la Virgencita, cuidado. Y entonces, la cosa es que se reúne la gente... Y Patricia comienza a tener un momento de que se llama en la iglesia éxtasis. De éxtasis. Y entonces se hace para atrás, o sea, siguiendo mucho, seguramente vio alguna película, porque además se parecía mucho a la aparición de la Virgen en Portugal, Fátima. En Fátima, ¿no? Que de hecho es uno de un milagro que la iglesia católica lo había aceptado, con todas las bemoles que uno pueda. Determinar. Y llegamos al punto de la representación con la que empezaste. Entonces, ¿cómo hablaba Patricia Talbot? Entonces, con mucho respeto. ¿No? Qué vueltón para... Qué respeto, ni qué nada, no mentir. Hablaba así, entonces decía, hijitos míos. Y lo lindo, es que era como lindo. Que estaba poseída. Era, y hablaba, la Virgen hablaba como una española. Hablaba como una española, la Virgen. Hablaba como una española, ¿qué decía, onda? Hijitos míos. ¿Qué onda? O sea, en esa época, perdón que te interrumpa, pero en esa época, bueno, hasta ahora, muchas de las películas religiosas eran traducidas por españoles de los años, películas de los años 50, 60, 70. Entonces, supongo que para Patricia Talbot... las apariciones o que te posea un espíritu divino, tenía que hablar como las películas españolas. Que me han crucificado. No. Joder. Bueno, de ahí, lo que digo yo, que al final, de pronto, a pesar de que después de ella dijo que en realidad no, o sea, que no era verdad. ¿Ah, sí dijo? Sí, después de cuando ya se hizo grande. Eso sí es un milagro. Dijo que no. Que ya aceptas. Y la iglesia no quiso hacer mucha bomba. Porque, a lo que voy ahora, como que el mensaje de Patricia no era, cómprenme un carro, sino, algo así como les Mr. Burns, les traigo amor. Entonces era como, pórtense bien, no a la guerra. O sea, no era, por eso digo, al final logró lo que la religión suele hacer, reunir a un montón de gente en paz de... No, claro que seguramente mucha gente se hizo rica, claro. Qué sé yo. Pero, digamos que el mensaje era amoroso y... ¿Y cómo dejo de juntar? Maravilla, vamos. Sí. No hubo nada raro. Vamos ahí, todos a hacer todos esos. Pero en nombre del amor. De una. No estoy justificándola, pero... Claro, por último no hubo ahí un todo falsa. Una llamada de la audiencia. Aló, sí. Hijitos míos. Aló, sí, con Patricia. Patricia está ahí. Así. Aló, hijitos míos. No, está equivocado, disculpe. Bueno, alguien más ha tenido un encuentro con la Virgen, no sé. No íbamos a hablar de fantasmas. No, fantasma. ¿Por qué no hablamos del fantasma de la crisis? No. ¿A quién más le ha pasado algo extraño fuera de ese coso que pasó en los 80s a una a chica mí nada, cuencana? Yo toda la vida he querido que me lleve un ovni o que me pase algo así, ¿no? Creo que no tienes que querer que te pase para que salgas volando. Por lo de la sonda querías que te lleve el ovni. Sí, lo mismo. A mí me pasó una cosa espantosa. Sobrenatural, pero En el SDI. Después, cualquier rastro de metafísica se le fue porque simplemente era... Lo entendí años después, era parálisis del sueño. Ah, claro. Porque era una sombra que estaba dormido, bueno, pero estaba despierto y no podía moverme. Y de repente viene una sombra, se sienta a mi lado y se me lanza al cuello y me empieza como a... asfixiar. Como a hacer un chupón, una cosa así. Es una cosa espantosa y no podía moverme. Mi primo estaba al lado y no podía ni decirle, oye, ayúdame. No podía hacer nada. Yeah. Y nada, después, o sea, por un tiempo sí dije como, wow, tuve una experiencia cercana al tercer tipo. Pero no, estoy seguro que fue una parálisis del sueño y con todo esto. Claro, mucha gente, o sea... Yo también de chiquito confundía eso con cosas sobrenaturales. La clásica que le ha pasado a todo el mundo, que se queda totalmente estático, sin poder mover, pero está consciente en ese limbo entre la realidad y el sueño. Se llama la parálisis de sueño. Entonces mucha gente piensa que se desdobla. O es la clásica algo que yo oía mucho a mis tías, que les viene a visitar el muertito. Digamos, y que se les siente en la cama o qué sé yo. Y es el origen de la palabra para pesadilla en inglés, nightmare. Es la señora. Viene de la parálisis del sueño. Claro. Y se supone que igual la historia de los súcubos, por ejemplo, que son estos espíritus femeninos que se te trepan encima. Los íncubos son los masculinos, creo. Sí. Y los súcubos los femeninos. Ajá. Pero vienen de es horrible. Se supone que es de las cosas, psicológicamente, las cosas más terroríficas que hay, sino la más terrorífica, la cosa que más miedo causa a una persona. Sí. Es horrible. A mí me hubo una época que me pasaba bastante seguido y era feazo. O sea, a mí llegó un punto en que me daba miedo dormir porque era como decía, no, o sea, no está bien. La vez que me pasó como más feo fue una vez que yo sentí como si lanzaran la puerta. O sea, como que... llegó a ese nivel como de la parálisis del sueño. Yo no podía moverme. O sea, era como que según yo estaba gritando y todo. Y nada, o sea, solo era esto. Lo que yo no entiendo bien es, o sea, lo he vivido, pero no es que me he puesto a investigar mucho. Es por qué se da, o sea, que cuáles son las causas. Y ahí entra Jaivito. Y que venía esto un poco también con el servicio a la comunidad. En caso de que les esté sucediendo eso mucho. Hay algunas cosas que pueden hacer si es que les ocurre. No están muy claros respecto al mecanismo, pero por ejemplo saben que hay más incidencia en parálisis del sueño cuando por varios días seguidos no has dormido bien o no has dormido suficientes horas. Digamos que estás acostumbrado a 6 horas diarias y has dormido menos de 6 por varios días, 3 días así, y ya sube tu riesgo de parálisis del sueño. Entonces, deficiencia del sueño influye mucho dormir boca arriba. Igual no se sabe muy bien por qué, pero... una cosa tan simple como siempre dormir de lado o siempre dormir boca abajo es, de lo que han visto, es casi imposible que te coja parálisis del sueño si estás en otra posición que no sea boca arriba. Entonces, lo que ocurre es que es como un desfase en el proceso de sueño. Y lo que pasa es que cuando uno se duerme, una de las cosas que pasa cuando ya se quedó dormido, y mientras se está quedando dormido ocurre esto, pero cuando ya pierdes la conciencia y estás... empezando ni siquiera a soñar, pero está tu cerebro ya en otro estado, no está en las mismas ondas beta, que es lo que se suele estar. El cerebro y otras glándulas botan sustancias paralizantes, que es esta onda, se supone como para que cuando nos dormíamos en los árboles, no te caigas del árbol, te quedes quietecito ahí, y para que no estés pateando a los demás. Entonces, tu cuerpo mismo te paraliza cuando duermes siempre. El problema con la parálisis del sueño es que hay un desfase entre las sustancias paralizantes y el mecanismo que te paraliza, pero el cerebro sigue, estás consciente todavía. Y este desfase viene asociado con este terror, por esta como indefensión que siente el cerebro. Interesantemente, una de las cosas que te saca inmediatamente la parálisis del sueño es cualquier tipo de contacto. Entonces, por ejemplo, si duermes con alguien y esa persona sucedió que coincidencia se movió y te topó, ¡zas! Es como instantáneamente sales de ese proceso. Si alguien medio te topa cualquier parte del cuerpo, saltas inmediatamente porque es como que cierra un circuito en los nervios y se te quita este mecanismo de parálisis, que no es solo químico, es neurológico también. Entonces, a mí una de las cosas que me ha servido, entonces, si es que no han podido dormir bien, si es que no, ya se durmieron boca arriba y les cogió la parálisis, concéntrense, traten de bloquear lo que están pensando, lo que sea, y concéntrense en su dedo, en su lengua, en lo que sea, en una parte chiquita del que cuerpo. Que se mueva. Como en Kill Bill, wiggle your big toe. Entonces, y a mí me ha servido. Entonces, tratar de mover, pero con todo el alma, la lengua, por ejemplo, y el rato que medio logras mover algo, se quita la parálisis. Sí, y rezar no sirve de nada. Mucha gente me ha dicho, yo he rezado, yo rezo, rezo. No. Pero a mí sí me ha servido. Así. Porque, ¿sabes qué es? Que el rezo es una forma de meditación. Y entonces te sirve para como volver a tu conexión entre cuerpo y mente. ¿Así? En ese sentido sirve. Y con el rezo bloqueas el miedo, digamos. No totalmente, pero logras bloquearlo. Entonces, rezar te ha servido, al parecer. O sea, pero en ese sentido de estás como meditando, como estás dejando de pensar en el susto. Claro. Y te estás dejando llevar por el rezo, digamos. Ya, y por si acaso, si es que ven luces, se mueven cosas. Eso oyen voces. Oyen voces. Ven una vieja ahí encima suyo o un señor bien tétrico. Eso es parte de la parálisis de sueño. No crean que... O sea, yo creo más en el parálisis de sueño que sea un fantasmita que se les asome a todos por igual. Que no. Esa es otra cosa muy interesante del fenómeno, que al parecer, creo que son 4 personajes, no tengo claro, que se ven a través de todas las culturas. Todas las culturas. No importa dónde hayas nacido, cómo te hayas crecido, son los arquetipos. La gente en ese estado ve las mismas figuras. Sí, que por seas, lo general suele ser un viejo China, o una vieja. Seas de Alaska, seas de Ecuador o seas de Australia, pero tienes los mismos arquetipos. Lo foco es que de ese momento, o sea, racionalizar es súper complicado porque eres presa de un miedo que es muy... Sí. Muy básico. Bueno, para mí, hay dos razones por las que me sorprendió mucho. Los que me han visto dormir saben que no hay forma humana que yo me despierte. Yo tengo el sueño pesadísimo. O sea, a mí, yo, cuando hubo de los temblores, yo pensaba que tenía que dormir con la cédula y pegada así, porque no hay nada me despierta. ¿Te acuerdas que una vez te lancé un almohadazo? Y yo no me acuerdo. ¿Cuántas veces le lanzamos almohadazos? Yo duermo. En Colombia. Yo duermo dentro en otro estado del mundo, creo. Y de repente hubo una época en la que me pasaba esto, o sea, me pasaba muy seguido, que encima me despertaba, que para mí eso ya me asustaba un poco. Y de repente ver sombras, escuchar voces, sentir como que estás, pero no estás en tu cuerpo, digamos. Es una cosa súper, súper fea. Y claro, o sea, ahorita tenemos como todo este estudio del cuerpo y también vivimos en una época súper cínica en la que nadie cree en nada. Pero me imagino cómo habrá sido hace unos 100 años, digamos, unos 200 años, una persona que tenía parálisis del sueño horrible. O sea, te despertabas y... lo que a mí se me pudo haber ocurrido, no sé, como me poseía un diablo. Así, por eso los griegos le llamaban súcubos e íncubos, los tipos que se te venían en la noche a... Porque va progresando, o sea, como en el punto, empieza, algunas personas solo tienen alucinaciones auditivas, algunas empiezan a ver las lucecitas o cosas así, otras ya empiezan a ver los personajes, y en el punto más denso que avanza, si te coge más profundo, sientes que cualquiera de estas figuras se te trepa en el pecho y te aplasta, y te está viendo. O en la porque espalda. Esto se asocia a una sensación de que se te una constricción en el pecho, digamos, porque te causa... problema respirar por este mecanismo de mismo de parálisis que te empieza a afectar incluso un poco. A mí sí me ha pasado esto muchas veces durmiendo de lado, ¿verdad? ¿Ah, sí? Ajá, full. Bueno, en una época me pasaba más que en otra. Las personas que tienen problemas igual de sueño o problemas neurológicos también les da mucho la parálisis de sueño. A ti, Dani, ¿no te ha pasado nunca? No, ajá, estoy aquí sentada escuchando todo esto y estoy tratando de pensar. O sea, yo he tenido pesadillas y siempre he tenido problemas para dormir, pero nunca he tenido como esta experiencia que ustedes qué están. Suerte. Qué suerte, porque... Sí, ajá, o sea, aparentemente es terrorífica, sí. Ese sí, es terrorífico. Muy, muy feo. O sea, yo he tenido... yo suelo tener pesadillas y he tenido pesadillas como que bien densas y he tenido momentos en mi vida en los cuales no he podido dormir o he tenido como varias... como días y días y días de pesadillas de no poder, pero nunca, o sea, y pesadillas que me despiertan también, por ejemplo, como que me despierto que me estoy levantando o me despierto que estoy como grito, yo qué sé, o sea, cosas así, pero no yo a ese nivel. Yo quería mencionar eso, que una cosa parecida que detesto y que no me da tanto miedo, pero sí angustia un poco, y que detesto es de este sueño que no sé si les ha pasado que uno se despierta y se despierta y se despierta y nunca es de verdad. Sí, les ha pasado. Claro. Es horroroso. Sueñas porque dentro ya, del sueño. Sí, pero ya te das cuenta de que te está pasando y dices, cada vez que te despiertas dices, ya, esta vez es de verdad. Y no es. Y desesperas de no poder despertar. Para mí eso era un sueño recurrente en la adolescencia. Yo soñaba que estaba, obviamente ahí vivía en la casa de mi mamá. Me despertaba, veía el reloj atrás de la cama y me ponía a hacer las cosas normales para irme al colegio. Salía a la calle y no había nadie. No había ni una sola persona en todo el planeta. Y entonces decía, oh no, estoy soñando. Y me despertaba. Y empezaba a hacer de nuevo las cosas, salí a la calle y nada, no había nadie. Y así, varias veces, hasta que ya te despiertas. De verdad, pero te despiertas con una desconfianza. Sí. Una desconfianza bien acentuada del mundo. Y después de eso, espérate. Y después de eso, abre los ojos. Y hice una conexión mental tan chévere yo con esa peli. Porque era como que alguien me entiende. La Dani quiere decir algo. Yo no sé si tal vez el Jaime puede explicar, pero yo, por ejemplo, tal vez no me ha dado esto nunca porque tengo el sueño súper ligero. Así como el Panchito duerme y no hay nada que le despierte, a mí me despierta todo. O sea, me puedo volver a dormir ese mismo instante como muy tranquilamente, pero yo, por ejemplo, suena algo, alguien se mueve, abren la puerta, cierran cualquier cosa, yo me despierto. Y entonces como que estoy consciente y digo como que, ah, ok, entonces es como, no sé, el viento o está lloviendo, es un trueno o alguien acaba de entrar a la casa. Cualquier cosa, yo me despierto. Yo en la noche cuando me doy la vuelta, me despierto cuando me doy la vuelta. Entonces tal vez tengo el sueño demasiado ligero como para llegar al nivel en el cual como que te paralizas. Debes, y te vuelves a dormir igual de fácil, supongo. Sí, ajá, o sea, me doy la vuelta, o sea, como me despierto, digo como eso, tengo que dar la vuelta, me doy la vuelta y me vuelvo a dormir instantáneamente. Uh-huh. O por ejemplo, llega alguien, escucho la puerta y entonces como que escucho la puerta, digo, ah, está llegando alguien. Me vuelvo a dormir como no. Pero sí, yo me despierto por todo. Eso sí, como por todo. Yo soy devoto. Ahí sí, como dijeron, yo soy devoto de dormir de lado. De hecho, una de las razones por las que duermo de lado es para evitar la parálisis del sueño. Porque generalmente mis sueños son muy intensos. Y aquí Vivianita ha comprobado. Yo empiezo a patear, a pegar. Una vez me dio un mega codazo. Y sí, era porque... Que yo, por suerte, estaba... Justo porque yo tengo el sueño como la Dani. Entonces, me había despertado por algo. Seguramente oí algo. Y entonces estaba así como un rato antes de volverme a dormir. Y de repente veo, por suerte, que venía un codo a toda velocidad. ¡Ah! ¿Qué pasa? Un codo a toda velocidad. Sí, pero... Y era Churito que estaba soñando con arañas. Cuando sueña con insectos... Sí, ese es lo raro. Pega, que, o sea, ya no tengo parálisis del sueño, pero generalmente sueño como con... abejas, insectos, bichos asquerosos que me atacan. Entonces, de repente yo empiezo a defender, pero empiezo a defenderme en la vida real, digamos. Que esa es otra disfunción ligera del sueño, de hecho. Se supone que no tiene que pasar eso. Claro, pero empiezo a pegar en la vida real. Y nada, también me ha pasado, no sé si les ha pasado, que medio cuando ya empiezas a quedarte dormido, no sé si les ha pasado que sueñan con que van a cobrar un penal. Y cobran el penal. Es parecido a la sensación de caerse. Debe ser lo mismo, solo que otra figura. Que es, pateas el penal, pero tú lo pateas, pero al mismo tiempo tú eres el arquero. Y la bola te va a dar en la cara y antes que te den la cara te despiertas. Wow. Y es la misma sensación, Inception. Porque también me pasa de eso de caerse. Cuando estás volando en el sueño y te caes, es la misma sensación. Pero bueno, tapé con la cara. Yo tengo un sueño que se van a reír porque es buenísimo, porque está en un contexto del que me suele molestar. Estaba yo soñando, estos sueños controlados, o sea, que vos sabes que estás soñando y haces... Lúcidos. Eso, lúcidos. Entonces vos haces que pasen cosas. Como, quiero irme por este lado y quiero que esta persona diga tal cosa, no sé qué. Entonces, estaba yo soñando que estaba en la Universidad Salesiana. Y bajaba full gente de las gradas, ¿ya? Y entonces yo controlaba el sueño y de repente alguien, una chica baja y sin que yo controle me dice, ya cállate. Eso fue, yo me desperté porque cállate era como... Cállate un ratito, Mariana. Exactamente, era premonitorio. Y no, en serio, me desperté del susto y no era miedoso, sino que ella no estaba en mi control. Era alguien que estaba, como que hubiera estado fuera. Oigan, a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, tristemente, que sueño, bueno, con una chica que no había visto nunca. Me enamoro terriblemente, es la historia de amor más linda del mundo. Y me despierto. Y es como, qué horrible. Y te das cuenta que estás solo. Y me doy cuenta que estoy solo en la vida. Creo que es lo mismo que me ha pasado. A mí me ha pasado, pero A mí me ha pasado, y de hecho quizás es la misma, más allá de que te enamoras, es una especie de... la sensación que tienes es de un amor que no existe. Es un amor súper sublimado. Cuidado, churros, la Viviana está a punto de golpearte. Es de sueño, vida, lo siento. Es una especie de sueño. Sí. En ¿quién es esa perra? El amor que experimentas es irreal, porque es demasiado feliz, sí, demasiado perfecto, demasiado ufano. Y es el contraste, lo raro, cuando te despiertas, es lo que te golpea. El contraste. Yo me deprimo, El contraste, me despierto y... Y es raro, ya y una vez logré que esa persona me diera el teléfono. ¿En serio? Sí. Entonces me desperté y anoté. Y lo debo tener anotado por ahí, pero era un número que... ¡Llamemos! Es que no... Y es del hornero, así. Amor de verdad, así, la pizza. Era una hamburguesa. No, pero empieza con doble cero. Y no alcanzan los números para llamar a ninguna parte. Oh. Y se llamaba, creo que se llamaba Gigi. Gigi. La de todo dar, no me entiendo. Pero a mí me ha pasado ese sueño, digamos, llamémosle el sueño romántico. Uh-huh. Porque sí es esta sensación como ya que vuelas por los cielos de la felicidad y el amor. Algo así. Y me ha pasado con personas que conocía y me ha pasado con desconocidos, con personas inexistentes también. Sí. Y siempre es de esa sensación. Por un lado, es lindísimo el sueño. Ajá. Y a veces no pasa nada. Estás conversando con la persona o incluso el digamos que el entorno donde sucede el... Es super, es cualquier super cosa. Puede ser una calle, es perfecto, no pasa nada. Pero es la sensación, super. Es como la emoción. Y después de este choque de que te despiertas y que se fue esta cosa que tanta felicidad te es da. Es desolador. A mí me pasó, y me acuerdo claramente... Con Trent Reznor. Claro. No, mentira. Josh Homme. A mí me pasó esto que describe el Churros hace... pero me acuerdo hace siglos, así como era yo, no sé, adolescente. O sea, es así. Y me acuerdo que en mi sueño la diferencia era, claro, nos dábamos los números de teléfono. Pero los dos sabíamos que era un sueño también. ¡Wow! Entonces era como... Entonces yo le daba y le decía, pero tienes que acordarte. Y el man era como... sí, pero es un sueño. Y yo así como que, yo sé, pero tenemos que acordarnos porque esto está demasiado, ¿cachai? Y el man era como, sí, pero es un sueño, así. Ajá. Oh, a mí, qué poco. A mí sí sabíamos los dos que era un sueño y era como, éramos parados en el sueño diciendo como, qué hecho verga. A mí sí me pasó una vez que me di cuenta que era sueño y la man estaba ahí. Y era como, no quiero que se acabe. Y claro, también le digo como que esto es un sueño, maldita sea. Así, no, me voy a despertar. Era como esa película... Eternal Sunshine. Fue algo así. Y yo era como, no, me voy a despertar, maldición. ¿Dónde te encuentro? Se desapareció. Bueno, y ahorita que estamos hablando de los sueños, yo sé que el tema se ha vuelto bastante como light y trivializado, pero las culturas, normalmente hay muchos testimonios de culturas que examinan los significados de los sueños, de que ven como que ven, tienen un cierto carácter, no sé si profético, pero sí como que te ayudan a entender un poco como cuál es el estado de tu mente, digamos, de tu psiquis. Por ejemplo, yo un tiempo me metí como a curiosear y decían que, por ejemplo, que cuando tú sueñas en una casa, la casa es un reflejo de cómo es tu estado de tu cabeza, o sea, como en qué está tu mente. Entonces yo una vez, o sea, tenía unos sueños en los que, ¿por qué pasó esto? Yo empecé a soñar mucho en una casa, como que el sueño era recurrente. Una casa con habitaciones muy grandes, o sea, con techos muy, muy, muy, como muy altos. Y mientras empezaba a caminar por la casa, me iba encontrando con un montón de gente que yo había conocido, pero que está muerta. O sea, como que me encontraba de nuevo. Entonces, empecé a leer mucho y como que la conclusión, digamos, si se podía llegar como que a racionalizar un poco, que es difícil. Pero es como que tú te ibas encontrando, era como que tenían muchos duelos, digamos, que no estaban como cumplidos. O sea, como que todavía extrañaba a ciertas personas. Entonces, y de ese tipo de cosas me como que he tenido muchas como lecturas de cosas que no es que sean proféticas, pero que sí te hacen entender un poco. Por ejemplo, me quedé pensando en lo que decía Churitos de los insectos. Una vez me puse a leer que cuando tú sueñas... Yo particularmente he soñado mucho con escorpiones, con alacranes. Como que la casa se llena de alacranes. Entonces empecé como a buscar y decía que más o menos es la idea de que los insectos son como problemas, como adversidades. Y que depende mucho de tú como qué pasa en el sueño. O sea, así como que los insectos como que se te montan encima y tú no haces nada. es que estás teniendo una actitud como pasiva frente a los problemas que tienes. Mientras que si los enfrentas es porque estás de alguna manera queriendo salir. Entonces, no sé si será verdad. O sea, hay cosas que sí como que te hacen reflexionar un poco de porque al final es tu mente hablándote de alguna forma. O sea, proyectándote cosas que quizás no las quieres decir o de las que no hablas abiertamente. Pero me parece interesante ciertas lecturas. Obviamente en internet hay un montón de basura, hay un montón de cosas que no tienen sentido. Pero es interesante. No sé si ustedes tienen alrededor de algún sueño como que se les ha hecho, como, no sé si premonitorio, pero como que les ha hecho pensar en sus vidas, en lo que está pasando a su alrededor. ¿Qué te ha pasado, Jaime, a ti, creo? A ver, primero, yo tengo entendido que ahora como las teorías psicológicas se dividen en dos corrientes, digamos, que para mí es una mezcla de las dos cosas. Por un lado, que los sueños son los pedos del cerebro, que está procesando ahí, no tiene sentido, son unos circuitadas, porque parte del sueño ayuda a que se limpie el cerebro, incluso químicamente, digamos. Y que parte de los sueños también es justamente este subconsciente manifestándose, pero no de una manera tan estricta o como Freud, por ejemplo, todo es sexo y todo es lío, reprimido, sino entonces que hay una mezcla de eso y mucho tiene que ver, yo creo, en mi experiencia personal, con la emoción del sueño. Porque a veces yo sueño las cosas más locas del mundo y me despierto y no me causó nada, digamos. Lo más común es que, en cambio, sueñe cosas muy del día a día y que igual me despierto en mí. Pero otras veces puede ser incluso un sueño así muy de día a día, pero me despierto con la emoción, pero durísima, y me dura todo el día. Y yo creo que, sobre todo en los recurrentes, por ejemplo, es como tu cerebro tratando de trabajar cosas. Pero yendo a mi historia, tengo dos experiencias con eso. Y una tercera inconclusa. La inconclusa es, yo solía soñar con una tía que ya falleció. Y le soñaba varias veces y en circunstancias distintas y todo. Antes de que muera, obviamente, y todo. Y dije, este sueño tiene que tener un significado que nunca llegué a descifrar. Porque siempre era la misma sensación. No era la persona, pero era como la incomodidad que yo tenía con ella la que me quedaba. Y yo he descubierto y les aconsejo que cuando tengan un sueño medio recurrente o un sueño que ustedes creen que tiene significado, traten de descifrarle ese rato. Apenas se despertaron, piensen como, ¿qué puede ser esto? ¿Qué puede ser esto? Y se vuelve mucho más fácil, me pasa a mí. Y bueno, por otro, uno que descubrí leyendo en internet, que simplemente leí y dije, tiene sentido, es yo soñaba un tiempo que se me aflojaban los dientes. Se me aflojaban los dientes. O que de plano ya como que se me iban a caer. Entonces a veces no se me caen por completo, pero es mi onda es que están flojos. Y digo, chute, se cagó y se dañó. Y busqué la explicación y una de las primeras que encontré, que dije tiene todo el sentido del mundo, es decía que los sueños de dientes flojos, dientes dañados, dientes podridos o lo que sea, tienen que ver con inseguridad económica. ¿Por qué? Porque como animal, si te quedas sin dientes, te mueres. Porque no puedes comer. Entonces te quedas sin tu subsistencia. Entonces cuando tienes preocupaciones económicas, sueñas que se te caen los dientes. Y a mí me pareció que era fijo, así como al clavo, porque eso era lo que me estaba pasando. No tenía dinero en esa época. Otro sueño muy raro que yo tenía que era, y se volvió recurrente, y esto era cuando yo estaba en Irlanda y estaba lejos de mi familia y todo. Y empecé a soñar que me peleaba con mi papá. Y me peleaba a gritos. O sea, y eran unas cosas horribles. No nos decíamos cosas feas. Pero yo recuerdo que como que yo le gritaba, como que me dije, padre, y él también me decía pocas cosas, pero recuerdo esta sensación de estar gritando con ira. Y este lo descifré por mi cuenta. Ni siquiera lo busqué en ningún lado. Y me di cuenta, porque ocurría de vez en cuando, y me di cuenta que ocurría cuando yo sentía que algo injusto me pasaba. Entonces, por ejemplo, era que no me pagaron en el trabajo lo que creí que me iban a pagar. O que alguien con quien compartía la casa hizo una cagada que me parecía injusta. Y caché que mi papá representaba el sistema. ¿Me cachan? El sistema o la justicia o lo que sea. Uh-huh. Y mi reclamo era esta cosa con injusticia. Porque yo pensaba, decía, pero estoy bien con mi papá, no pasa nada. Así como más bien le extraño y le quiero. Y como, me acuerdo que hasta le escribí y le conté que tenía estos sueños feos. Y descifré que era eso. Y lo descifré con esto de despertarme y decir, ¿por qué estoy soñando? ¿Con qué está pasando? Y ahí asociado. No sé si otros tengan así sueños que hayan descifrado qué es lo que significaban. Sí, a veces yo descifro los sueños. O sea, cuando me acuerdo de un sueño, con todo lo que me pasó en el día. Y puede ser de la cosa más insignificante y estúpida. Como por ejemplo, un día estaba en el supermercado, me compré un yogurt. Ajá. Y me fijé también en el queso y me fijé en unas verduras. Y de repente en el sueño, pues hacen un montón de estupideces. Pero todo tiene que ver con que, ah, como había este yogur, paga, apareció en el sueño, no sé qué situación de un yogur. Entonces, a veces si te pones a analizar el sueño, hasta los sueños más profundos e increíbles y que parecen de un significado brutal, a veces tienen elementos intrascendentes, totalmente intrascendentes, chiquitos, de que caminaste por aquí, de que viste al perro, de que no sé qué, y no es nada que ver con algo o muy profético, o ni siquiera que te explique tu propia psique. A veces sí, como por ejemplo lo que le pasaba al Jaime. Entonces hay diferentes tipos de sueños, sueños en los que parecen increíbles, pero no, son por cotidianidades súper chiquitas. Yo quería preguntarles, así como estábamos hablando de esas sensaciones miedosas y qué sé yo. Uh-huh. A mí me ha pasado por el otro lado y quería preguntarles si les ha pasado. Yo algunas veces me he despertado riéndome. Yo también. Pero así ya riéndome durísimo. Yo también. Y al menos, no me acuerdo ahorita más que una ocasión cuál era la causa. Y era que estaba hablando con nuestro amigo Guavas, el hermano de Juan Pablo. Y solo conversamos con él, creo que estábamos en el colegio, porque él era la única persona que me hacía reír cuando yo estaba en el colegio y estaba en una época muy estresante en mi vida, muy ansioso. Y me desperté y no me acuerdo ni qué estaba diciendo el Guavas, pero fue por la risa que me desperté, digamos, que ya cobré conciencia y estaba así como sacudiéndome toda la risa. Y fue la sensación más bonita despertarse carcajeando y pasé todo feliz todo ese día. Al mismo tiempo suele pasar que te despiertas llorando también y es terrible. Sí. O sea, o angustiado. Yo he leído que es el cuerpo queriendo liberarse de muchas toxinas, digamos, claro, de mucho estrés. ¿Y se han despertado ustedes riéndose de comida? Yo sí. Yo riéndome. De hecho, me ha pasado que ni siquiera me despierto del todo, pero dormido me doy cuenta que me estoy riendo en serio. Ya. No sé si les ha pasado eso. Sí, o sea, sí. Sigo dormido, pero digo, qué loco, me estoy riendo en la vida real. Claro. Y generalmente es, creo que como cuando sueño que estoy en un parque de diversiones o alguna cosa así, que me cago de risa. Y de ahí cuando, que es la mayoría de veces, es que me he despertado en cambio llorando, que es horrible, porque empiezas a llorar en el sueño y después de repente te das cuenta que estás llorando en la vida real y te despiertas y nada, sigues llorando nomás. Claro. ¿Les ha pasado a ustedes, en cambio? Y creo que tiene que ver con el hecho de que estoy bien, tengo el sueño bien ligero. A mí, por ejemplo, lo que me pasa es que se me hace muy difícil salir de los sueños. Hay mucha gente que como que pelea para volver al sueño porque estaba tan bacano, yo qué sé. Uh-huh. Yo, en cambio, como me puedo, como me doy las vueltas, hago todo, pero sigo en el sueño y a veces estoy teniendo pesadillas. Sigues en el mismo. Y sigo en el mismo sueño. Y entonces, o en la misma pesadilla en este caso. Entonces, para mí, en cambio, es súper difícil. Estoy teniendo pesadillas y me despierto y cacho que estoy teniendo una pesadilla. Y digo como, me doy la vuelta y digo como, tengo que parar la pum. Me caí de nuevo en la pesadilla y después de un rato me vuelvo a despertar y es como que, qué verga, yo sé que estoy teniendo una pesadilla y tengo que despertarme y tú me vuelvo a dormir y sigo en la pesadilla. Y puedo hacer esto como varias veces. Y hay veces que me toca como que, o sea, cuando ya es como muy, muy denso y no logro salir de la pesadilla, yo literal me levanto, me voy a tomar un agua. O sea, me esfuerzo a despertarme, uh-huh, en serio, porque yo puedo seguir y seguir y puedo pasar toda la noche en la misma pesadilla o en el mismo sueño. Así. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que pensar en algo radicalmente opuesto. Si es que estás soñando que vienen unos matones y te están persiguiendo, despiértate y piensa, no sé, en payasos ya. Es que la nota es que nunca llego a despertar. Es que matones. No creo que me despierto. Claro. Esa es la nota. Bueno, ese es entonces, el problema. Entonces, claro, tengo suficiente conciencia como para saber que estoy dormida, que estoy despertándome, que estoy haciendo, pero esa otra. Y la otra cosa, ¿no les ha pasado que, y esto me pasó recientemente, les ha pasado que se despiertan y no saben dónde están? Eso es. Cuando tengo un farrón, no mentira. No, se despierta debajo del puente el Wambra. A mí me ha pasado más que no saber dónde estoy, más de no saber en qué tiempo estoy. O sea, sí, me acuesto un sábado a las 5 de la tarde, así me quedo dormido y de repente me despierto y digo, ya es lunes, ya, ajá, se fregó. Y de repente, no, es sábado, 9 de la noche. Yo creo que ibas a decir que no sabías en qué año estabas. No, Dios, es 1920 otra vez. Es que es algo así, es como que temporalmente desubicado, me he despertado full veces. A mí sí me ha pasado esa sensación de que no estoy seguro de dónde estoy. Creo que cuando tengo, ya lo he recalcado, yo duermo como muy profundamente. Y a veces es como que me cuesta como reajustarme un poco, como ya pasó el sueño, ya me tengo que despertar. Y me pasa un poco como con la como que cerrado los ojos, como que visualizo alrededor mío como dónde deberían estar las cosas del cuarto, digamos, o cómo deberían ser las cosas del lugar en el que debería estar en teoría, y abro los ojos y dices, ¿dónde estoy? O sea, no hace match, digamos, no empatan las cosas que me imagino con lo que está alrededor. Claro, a mí me pasó reciéncito, así literal este fin de semana, y fue como el momento más estresante de mi vida en el último tiempo, porque fue como literal abrí los ojos como a las, no sé, 2, 3 de la mañana y no reconocí el lugar donde estaba. Sí, o sea, estaba en la casa de mis papás. Fui a dormir en la casa de mis papás, entonces era la casa de siempre, pero tuve un momento de como, ¿dónde estoy? Así como de un momento de full estrés hasta que reconocí el cuarto. Y dije como, ay, ya estoy aquí donde mis papás y ni sé qué, pero sí fue un momento de como, no estoy aquí, no estoy acá, no estoy allá, ¿dónde estoy? Claro. Como, yo quiero aprovechar para quejarme sobre esas malas despertadas con los gatos. ¿Así? Gatos hijos de perra. Porque ha habido veces que me he quedado a dormir donde amigos o lo que sea. No. Y te despiertas, estás como todo bien dormidito, ¿verdad? Abres el ojo y tienes una cara de gato, pero así a un centímetro. Les encanta, joder. O te despiertas y dices, tengo una sensación medio extraña. Y tienes el gato hecho bufanda en el cuello, ¿no les ha pasado? Sí. Son unos malditos, sí, son unos confianzudos. Sí, yo soy bien alérgica a los gatos y no he dormido con un gato y no tengo gatos. Pero mi hermana Paola, que vive en Santiago, tiene un gato. Y yo fui en julio a estar en la casa un rato de ella y tiene un gato que se llama Filú. Y el gato Filú es un desgraciado. También, o sea, el gato... Ah, la batería. Sí, me quedé sin micrófono. Entonces, el gato Filú lo que hacía era... Primero, me pusieron en el cuarto que es del cuarto del gato. Entonces, el gato quería entrar a dormir. Y entonces, empujaba la puerta. Y una noche le saqué 4 veces de mi cuarto. 2 veces de mi cama, porque el man ya estaba como trepado encima. Y además, lo que hacía era se paraba afuera de mi cuarto, de la puerta de mi cuarto, y estaba miau, miau, miau, miau, miau, miau. Y yo le escuchaba al novio de mi hermana que pasaba y decía, ya, Filú, ni sé qué, y le mandaba sacando al gato, ¿no? Y el gato como que se iba, volvía y era como, miau, miau, miau. Me despertaba y yo le decía, ya, gato desgraciado, ya estoy aquí, ya estoy despierto, ya estoy afuera. Y el man me quedaba viendo y se largaba, ¿no? Así. Y hacía como todas estas notas. Según, yo no tengo mucha experiencia con gatos porque no, como soy bien alérgica, no les paro mucha bola. Según lo que he escuchado, esto significaba que al gato le importaba un poco mi presencia y al menos no se portó, o sea, como no me quiso rasguñar. Te respetó un poco. Me respetó un poco, pero tenía estas notas. Por ejemplo, yo me levantaba del asiento, estábamos comiendo alguna cosa y el gato se sentaba en mi silla. O se quería trepar encima mío. O yo me sentaba en el sofá y se sentaba al lado mío y me ponía la cara al lado, así como para verme. Y era como que estoy alérgica. Y despertarse con esa sensación de que te está observando es terrible. Claro, no, es que yo le sentía, por ejemplo, cuando ya se subía a la cama, le sentía porque en este saltito chiquito que tienen, o sea, son tan delicados, pero le sentía nomás, así que estaba como, se subía y se subía por mis piernas y le sentía que empezaba como un pasito así que me empezaba a poner en la cara. Bueno, ya vamos terminando. Ha estado muy interesante esto de la conversación de los sueños. Muy bien. Y de los gatos. Bueno, antes de finalizar, tenemos el segmento de las recomendaciones. Música, por favor. No, ¿alguna recomendación antes de terminar? Sí, yo les recomiendo que anoten siempre sus sueños. Ah, muy bien. Porque, sí. De hecho, yo los escribo a mis sueños desde la época del colegio. Y sí, soy de los que la Vivi dará fe que se levanta a las 4 de la mañana medio mal dormido, prende una linterna y empieza a notar. Y al otro día es la pelea para entender lo que escribiste. Es verdad, es me un ha pasado. Asco. Ajá, tu letra es tan mala. Me despertó. Y después que ese rato que te despiertas es tan obvio, es como... Es súper obvio. Es súper obvio lo que escribes. Todos... Después es como, ¿qué escribí? ¿Por qué? Exacto. Pero lo bueno es que si es que no hicieras eso, o sea, si no hiciera yo eso... muy probablemente el sueño caiga en el olvido. Claro. Porque al otro día lo que ya lees y entiendes, dices, ah, cierto, cierto. Y después le empiezas a dar vueltas y nada. Tengo... Generalmente los anoto en cualquier libreta, pero luego los paso a limpio y nada. Salen cosas buenas de los sueños. De hecho, alguna vez escribí una novelita que salió de... de un sueño. Muy bien. ¿Tú, Vivi? ¿Alguna recomendación? Esperen, déjenme pensar. A ver, yo aprovecho para recomendar algo que ya mencionaron y que tal vez ya recomendé antes, que vean Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Resplandor de una mente sin ni sé qué mancha, recuerdos, creo que le llaman, así, sin recuerdos. Que es una peli protagonizada por Jim Carrey y por Kate Winslet. Y le recomiendo en esta ocasión porque tiene una representación de lo onírico que es maravillosa. Es genial. Fuera de que es una película maravillosa, su representación de los sueños, y que de hecho Michel Gondry es traumado con los sueños y basa muchos de sus videos y demás en los sueños él que él tiene. Él es un genio para representar lo onírico, básicamente. Sí, lo maneja tan bien las imágenes y las transiciones de los sueños que... En full videos que pueden ver de él. El surrealismo es todo. Él para maneja como... Ajá. Realmente sientes que estás siendo parte de un sueño. Es muy, muy linda esa peli. ¿Saben quién también representa lo onírico? No directamente, pero sí tiene... Es totalmente onírico. Es David Lynch. ¿Han visto las pelis de él? Sí, también está. Son como un poco pesadillas, demente, de hecho. Pero él es de más y ya no me gusta. Sí, sí. A mí no me encanta. De hecho, de él solo me gusta Twin Peaks. Y una que otra peli. Pero, por ejemplo, ves Lost Highway, ves, y es como dices, no, esto es una pesadilla. Y si te la tomas como una pesadilla, la película es súper bien hecha. Pero bueno, otro día hablaremos de David Lynch. A ver, Dani, ¿tú qué tienes para recomendar? Tengo un micrófono, recomiendo que pongamos baterías. Yo quisiera recomendar y también responder a una cuestión que estuvo en uno de los podcasts previos en los cuales no estuve. En alguno hablaron sobre musicales y les estaba diciendo hace un rato, empezaron burlándose del Leninista en el Tejado, que es del Violinista en el Tejado, y recomiendo que vean esa película también, que es un musical, la versión creo que es de los 70s, es muy bueno, es así como el Jaime decía que habían estado... Que crecimos con La Novicia Rebelde. Que él creció con La Novicia Rebelde, yo crecí con El Violinista en el Tejado, en cambio. Entonces, para mí, por ejemplo, nunca he visto La Novicia Rebelde, pero les puedo cantar todas las canciones del Violinista en el Tejado, tal cual. Entonces, sí, recomiendo eso. Y eso, sí. Panchito. Bueno, yo tengo un par de recomendaciones de series que he empezado a ver. Una que me encanta, otra que le estoy empezando como a coger el gusto, aunque todavía no tanto. La que me encanta es una serie que se llama Atlanta, que es de este man, Donald Glover, que para los que vieron Community es uno de los que del cast. El man, la serie es increíble. El man se propuso hacer una serie que hable sobre lo que significa ser afroamericano, escrita por afroamericanos, porque no se veía que todas las representaciones eran los escritores eran... Y medio clase trabajadora, creo que es también. Y, sí, ¿no? Tiene el mucho man, y también el man como que... interpreta a una persona que se queda sin dinero. O sea, y tiene una hija. Y bueno, pasa un montón de cosas. La serie tiene unos comentarios buenísimos, muy importantes sobre lo que está pasando hoy en día en el mundo. Les recomiendo, aparte que es chistosísima, tiene un humor, pero que es así finísimo. Les recomiendo que la vean. ¿Y por qué la asocio un poco con lo que conversábamos? Porque él trabajó con un director, que ahorita no recuerdo el nombre, pero lo que los manes decían es como que querían imitar mucho el estilo de Lynch. O sea, para ellos el estilo de dirección era como muy, muy importante y tiene muchísimas referencias a Lynch. Entonces les recomiendo, esa es la una serie. La otra serie que le estoy empezando a coger el gusto, no ha sido inmediata, es Westworld, que es la nueva serie de HBO, que es con Anthony Hopkins. Y es de del hermano del Nolan, del Jonathan Nolan. Y ya, sale ya me la bajé. Bueno, yo ya he visto los primeros 3 episodios y la crítica le encanta. Sí, está divididísima la crítica. Yo sí, o sea, visualmente es una cosa única. O sea, es una locura visualmente. Y sale Anthony Hopkins, que es como un genio, man. Solo aparece en una cámara y es como que ya vale la pena verle. Tengo problemas todavía con la trama, como que los primeros 2 episodios van un poquito lento. Pero también se juega muchísimo con varios de los temas que hemos relacionado un poco ahora. Porque se habla mucho de los sueños, del inconsciente. No les quiero spoilear mucho porque hay cosas que vale la pena descubrirlas con la serie. Pero mírenla, está bueno. O sea, creo que es de esas cosas que les guste o no, vale la pena verlas por la experiencia. Porque visualmente es increíble. Soy mucho full plata. Y esa serie de lo que sé es un remake de una película. De una película, de un parque de diversiones donde la gente iba como a recrear varias cosas. Sí, hasta ahí no más spoiler. Sí, sí. Tú querías decir algo, Dani, creo. En El Violinista en el Tejado también hay una secuencia de sueño que es muy interesante. Ah. Es en un cementerio y hay unas cosas muy interesantes. Es bien, es bien bacán. Al lugar. Y si la Vivi tiene algo que recomendar, cerramos con eso. ¿Tienes algo que recomendar, Vivi? ¡Que duerman bien! ¡Muy bien! Eso fue Cállate un Ratito y les esperamos la próxima vez. Compartirán. Duerman bien, hijitos míos. Compartirán. Hijitos compartirán míos. Este podcast. Escuchen el podcast. El podcast. Escuchen. Chao.